izaré las velas que guían el barco del amor. Navegaré por mares de color, con el frío y el calor. Enfermaré Pintaré rayos de sol que brotarán como una flor. Creceré del dolor. Desapareceré.